que un jardín con dos soles será de los dos. Que nunca te olvidarías y que era algo difícil dejar este amor. Dormimos entre la hierba como lo hacen los duendes sin preocupación. Me dijiste adiós llorando. Y cómo pude creerte que es lo peor. Me dijiste adiós llorando. Me dejaste este dolor. Hoy te digo hasta nunca. Te olvidaría.